sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos a la gente que está en Instagram y la gente que está en YouTube. Hoy, como os he dicho, lo habéis oído por diferentes redes, quiero hacer un programa un poco orientado a las chicas, ¿no? A explicar cómo empezar en este mundo, las dudas que tenemos, un poquito todo. ¡Ah, qué bien! Tengo a mis perros aquí, que me he olvidado de guardar a mis perros. Mira, aquí mi primer perro. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Oh, y por ahí tiene que andar el otro, que no... Normalmente los guardo, para que no me molesten en el directo, pero hoy me... Venga, a ver, ¿qué podemos yo? Como veis, siempre preparada un poquito para hablar sobre todo de las chicas en el mundo swinger. Sé que muchas personas no van a estar de acuerdo, sé que muchos me vais a decir, sobre todo chicas, vamos a decirlo, más echadas para adelante o de otra forma, que ellas han sido las que lo han propuesto, que ellas han sido dicho, etcétera, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay muchas chicas que lo decimos. Realmente, yo en mi caso también he sido yo quien lo ha propuesto muchas veces. Pero dentro de un matrimonio más clásico, siempre parece que a la mujer nos cuesta. La mujer, para mí, es como la gran olvidada del sexo. Obviamente, la relación hombre-mujer, pues tenemos que participar los dos. Pero dentro de esto sigo pensando que las mujeres estamos un poco olvidadas. El sexo siempre ha sido como algo muy tabú, ¿no? En la sociedad, y sin querer, pues a muchas personas hemos creído falsos mitos, hemos creído una realidad que no es tal realidad, nos han hecho creer que el sexo era algo malo, solo para procrear, solo para tener hijos, y que las mujeres casi no tenemos derecho ni a desearlo ni a disfrutarlo. Entonces, para mí, esto es un problema muy grave, porque a día de hoy todos sabemos que hay mujeres con 30, con 40, con 50 años que jamás han tenido un orgasmo, que jamás han tenido un sexo placentero al 100%. Parece que nosotras solo cumplamos una función, ¿de acuerdo? Nos han educado de esa manera y es muy triste porque muchas mujeres seguimos mintiendo en el sexo. Pero no mentimos porque queramos mentir, sino porque nos parece que ese es el sexo real, que esa es la forma de disfrutar. Y muchas veces, yo diría que un 80% de las veces, nosotros no llegamos a corrernos. Entonces, para mí es un dato muy triste. Que una mujer disfrute plenamente de sexualidad es muy difícil. Me vas a decir que, claro, yo defiendo el mundo swinger, que no sé qué, pero es que realmente las mujeres que yo he conocido que más disfrutan, que más se desinhiben, que mejor se lo pasan, y las que realmente cuando hablas con ellas en cenas o en según qué momentos te lo reconocen, son las chicas que nos movemos dentro del ambiente liberal. Estas mujeres sí que disfrutan de un sexo pleno. Entonces, a mí me gustaría todas esas chicas que están con miedo, con dudas, con no sé qué. Os voy a leer, por ejemplo, un mensaje que me envió una amiga anoche, porque en un grupo que yo tengo pedí colaboración de mis compañeras, todas son swinger, entonces si alguna quería darme su impresión y su forma. Entonces os voy a leer lo que ella me dijo. A ver, mi primera vez que entré en un club no levanté mi cara del suelo, solo para bailar e ir al lavabo. Tenía tanta vergüenza, no por lo que viera, sino por lo que me imaginaba que iba a ver. Pensaba poco menos que me iban a quitar la ropa en cualquier sitio y me iban a hacer Dios sabe qué. Se ríe y dice, qué tonta, qué mal iba encaminada. Aquí hago un inciso, o sea, es cierto, todas las mujeres que pisamos por primera vez un local liberal, la primera vez que participamos o en una orgía o en según qué tipo de sexo diferente al convencional, tenemos mucho miedo. Hemos visto demasiadas películas, nos han informado muy mal de las cosas, entonces tenemos miedo, nos parece que nos van a hacer algo, nos parece que la palabra no exista. Y yo os lo vuelvo a repetir y lo diré siempre. En el mundo liberal, la palabra no es la primera que tenemos delante. No es específicamente la palabra no, no, simplemente pues te retiras de alguien que le quitas la mano de tu pierna o lo miras y haces que no con la cabeza. O sea, es una negación, pero no hace falta que digas exactamente la palabra no. Entonces, ella sigue diciéndome qué mal iba encaminada. Hoy por hoy, cuando entro en un club, primero, me arreglo la más sexy que pueda y sé que nadie se va a meter conmigo, ni me van a mirar mal, ni criticar. Y sé si se me ve o no se me ve más de la cuenta. Segundo, en un local de ambiente, estar con mi pareja, a la que quiero y adoro, compartimos mutuamente con otras personas y saber que cuando acabe ese momento nos iremos a casa queriéndonos y deseando más si cabe. O sea, qué palabras más bonitas, ¿no? Nos está explicando esta mujer que primero tenía vergüenza y miedo por la ignorancia que es ir a un local, ¿vale? Y después ahora lo segura, lo feliz y lo contenta que va, sí, y lo bien que está con su pareja dentro del amor. Sé que para muchas personas que no van a un local, que no conocen la vida swinger, es algo muy complicado. Aquí nos dicen, Keswan nos dice, nos acosan a diario en entornos no sexuales. Casi imposible imaginar que en un club swinger no pueda pasar eso. Pues mira, es cierto, vas por la calle y te miran, vas por la calle y a lo mejor tienes la mala suerte de que a alguien se le va un poquito la mano. Vivimos muchas situaciones que nos parecen de acoso. Dentro de un local, todo lo contrario. Dentro de un local somos nosotros las que nos empoderamos, vamos a decirlo de esta manera, que es una palabra que a mí personalmente no me gusta nada, pero parece que ahora es como la forma de decir que nosotras cogemos protagonismo y nosotras somos las que decidimos. Los hombres son súper, súper respetuosos. No tienen nada que ver con una discoteca vertical, como nosotros llamamos. Entonces, las mujeres, para mí, lo que tenemos que demostrar ante todo es seguridad. Cuesta mucho encontrar esa seguridad en nosotras mismas, sobre todo pues chicas que a lo mejor han pasado un problema o chicas que a lo mejor han vivido una mala experiencia. No ocurre nada por ver sexo. O sea, ver no quiere decir que tengas que realizarlo. O sea, por favor, empezar poco a poco, ir a mirar, ir si os convence. Veréis que hay gente que es muy correcta y también, obviamente, en esta vida hay gente de todo tipo. O sea, también hay gente que para mí su forma de disfrutar el sexo personalmente a mí no me gusta. Pero mira, Sexy Cat nos dice, en un local swinger hay mucho respeto. Gracias. Pues es cierto. Y ahí Jesuki dice, doy fe de eso. Sí, la verdad es que sí. Todas nosotras, y es muy tonto lo que voy a decir, pero tenemos una diosa dentro. O sea, tenemos una mujer que lleva todo, o sea, dirigimos nuestra casa, muchas, pues o tenemos una carrera, o tenemos un negocio, o tenemos un cargo en una empresa. O sea, si somos perfectamente capaces de liderar una vida, de liderar nuestra casa, de tenerlo todo el día, nuestros hijos, nuestro día a día, ¿por qué no lideramos nuestro sexo? ¿Por qué nos dejamos hacer? ¿Por qué tiene que ser un polvito de compromiso el sábado sabadete que tan de moda se puso esa frase? ¿Por qué no disfrutamos más? ¿Por qué no queremos probar algo más? O sea, estar seguras de vosotras mismas. No ocurre nada que no queráis dentro de un local. Pero me da igual, si no queréis ir a un local swinger, si simplemente os gusta el sexo y es el compartir con vuestra pareja, muchas mujeres tienen vergüenza a muchas cosas. O sea, simplemente posturas. Hacer según qué tipo de cosas. Hay gente que no hace nunca una felación, ni quiere que le hagan un conilingüis a ella. O sea, un sexo como mucho más aburrido para mí. O sea, la gente no disfruta. El respeto es principal en un local y nunca vi a nadie se sobrepasara en 11 años de liberal. Pues tienes toda la razón, yo llevo 20 y tampoco he visto nunca ningún mal ambiente. Pero me refiero en general, o sea, pensar que nosotras hemos sido muy cohibidas en nuestra educación. O sea, una chica que se acuesta con 2-3 personas y se sabe, ya es una mala mujer. Una chica que pues no quiere mantener relación o no quiere tener una persona fija, también está mal vista. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir todo esto? ¿Por qué las mujeres no cogen un poquito sus riendas. Me río porque Love Stone me está diciendo hola, hola, me tienes que llamar. Ya he perdido el hilo por tu culpa. Entonces, por favor, chicas, pensar un poquito. No ocurre nada por mantener relaciones sexuales. Sea con tu pareja, haz lo que te apetezca hacer. Cómprate juguetes, disfruta de esos juguetes. Ayer, creo que era por la tarde-noche, en el grupo de Telegram tengo uno de los chicos que participa que ha comprado el juguete que yo me recomiendo, que es el Sona Cruz de Lelo. Yo hace una semana que me lo está enseñando y hace una semana que lo veo en la caja. Y ayer se lo dije, que muy bien que lo haya comprado, pero no sirve de nada en la caja. Los juguetes hay que usarlos. O sea, se lo ha regalado a su pareja y su pareja le dice que no. Entonces, por favor, probarlo. Probar los juguetes, probar los lubricantes, disfrutar del sexo. No ocurre absolutamente nada. ¡Ay, que me he olvidado de si tenía preguntas! Chicos, venga, hacedme preguntas. A ver, que he visto mucha gente que se conectaba y me decía hola, pero no me ha dado tiempo. Bueno, lo de nos acosan a diario. Sí, también tengo que decir que sí que hay gente que nos acosa, por supuesto, ¿eh? Pero también muchas veces nosotras somos un poco paranoicas, ¿eh? Porque yo, pues en 46 años he tenido algún susto, pero los puedo contar con los dedos de una mano y salgo a la calle todos los días, me cruzo con hombres todos los días, convivo con hombres todos los días y obviamente sí hay personas que son desagradables, pero también hay que reconocer que hay personas maravillosas. Entonces, el acoso llega hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué más dudas puede tener una mujer cuando va a un local swing? O sea, el procedimiento siempre que yo veo es, primero, el hombre va como delante y la mujer va un hombro más atrás, como yo digo, cogidas de la mano. Les da vergüenza mirar, ya por fin se deciden a mirar. Hoy es que cuchichean, hoy es que... Y después ya, poco a poco, con el tiempo, se van soltando. Y igual que os he leído el mensaje de esta conocida que nos decía que ella tenía mucho miedo al principio y mucha vergüenza, y las mujeres solemos pasar mucha vergüenza, ahora que ya hace un tiempo, que también creo recordar que ellos llevan poco tiempo, llevan un año o medio año por el mundo swinger y cómo ha cambiado su forma de pensar y de ver un poquito cómo es la realidad. Entonces, jugar con la vida liberal no quiere decir engañar. O sea, engañar es cuando tu pareja no es consciente. ¿De acuerdo? Entonces, si tú decides ir con tu pareja a un local liberal, obviamente tú no estás mintiendo, tú no estás engañando, lo habéis decidido juntos y lo habéis querido hacer juntos. No tenéis por qué después tener un cargo de conciencia, un remordimiento, porque claro, siempre estamos hablando de disfrutar del sexo, de ir a un local, de hacer esto, de hacer lo otro, pero después también hay el día después. El día después de la primera vez que tú mantienes relaciones con otras personas que no son tu pareja, suele haber cargos de conciencia. Y es un punto un poquito complicado. O sea, es algo que no solemos hablar con otras personas porque como no está bien visto, pues la gente cuando va por primera vez a un local no suele explicarlo, pero después en casa se van pasando procesos, ¿de acuerdo? Eso es muy poco feminista lo que acabas de decir, no comparto tu argumento y eso que el mundo liberal es mucho más feminista que el mundo vertical, feminismo entendida como igualdad de condiciones. Por supuesto, que tú defiendas tu derecho no quiere decir que tengas que pisar el de los demás. Yo me baso en el respeto y a mí hay hombres que me respetan muchísimo, igual que hay mujeres que no me respetan nada. Entonces, cada uno lo ve como quiere. Para mí, no tengo por qué pisar a nadie para despuntar yo. Y en el mundo swinger, nos respetan mucho los hombres. Y es así, os cuesta entenderlo o no os cuesta entenderlo. Es que es otra forma de... Yo sí te he entendido perfectamente, gracias. Es otra forma de vivirlo y hay que estar y ver para comprenderlo. buena gente y mala gente hay en todos los ambientes y en todos los sitios. Gente, pero que a lo mejor no es mala gente, simplemente es gente que no encaja con tu forma de ver las cosas o tu forma de vivirlo. Algo que tenemos en el mundo swinger, se supone, es que no criticas. A ti puede ir una chica con ligueros y tener celulitis o tener un culo así y te importa muy poco. O sea, ¿eh? Yo quiero que me pisaras. No, gracias. Entonces, en el mundo swinger nos respetamos todos, hombres y mujeres. Te quede bien un vestido, te quede mal, tengas relaciones de una forma, tengas relaciones de otras. Yo lo he dicho, yo hay gente que la veo mantener relaciones que a mí personalmente no me gustan. No es mi estilo ni es mi forma. Pero si a ellos les llena y ellos están disfrutando y ellos necesitan vivirlo así, ¿por qué no? O sea, no hacen ningún mal. O sea, para mí mantener relaciones con extraños no es hacerle daño a nadie, aunque estés felizmente casado. A mí me preocupaba el tema del físico, pero me di cuenta que es una tontería monumental, para gustos colores, totalmente. Y Jesús me dice, cuando estás dentro se te abre la mente, desde fuera no se puede comprender. Tienes razón. Eso que desde fuera... la gente no lo entiende. Una vez que estás dentro, lo vives de otra forma. Y lo que dices del físico, hey, que se me ha perdido tu nombre, perdóname, Sunrise Nuni. Es cierto, dentro del ambiente liberal y del mundo swinger, tenemos cabida todos. Pero os digo una cosa, fuera del ambiente liberal, también tiene cabida todo el mundo, porque siempre hay un roto para un descosido, como se dice. Tú ves relaciones de pareja que te sorprenden en la vida. O sea, siempre hay alguien que le puedas gustar o que quieras. Si tu finalidad es encontrar una pareja, siempre vas a encontrar a alguien. Yo, como no es mi caso, me llamo Carolina. Vale, Carolina, hola. Yo, como no es mi caso el buscar pareja, pues quizá aún lo veo de una forma diferente a como lo ve la persona vertical o monógama a la persona swinger. O sea, yo voy a disfrutar del sexo, punto. Y lo hago como mujer plenamente, desde el minuto A hasta el minuto C. Y personas que aquí me están hablando ahora desde el chat saben que me voy de los locales muchas veces sin mantener relaciones, porque no he visto a nadie que me interesara. A ver, que tenía una pregunta en YouTube. Yo quisiera probar, pero yo solo y después con mi mujer soy de Puerto Rico. A ver, ¿cómo que quieres probar tú solo primero y después tu mujer? Discúlpame, pero yo creo que eso no funciona así. Si tú estás casado, en el mundo swinger tienes que ir con tu pareja. ¿Cómo que vas a probar tú solo? Pues, o que pruebe ella primero sola. Esas cosas son las que dentro del mundo swinger no tienen cabida. Me encanta cómo te explicas. Eres una mujer transparente y haber descubierto tus blogs y tus vídeos es súper enriquecedor. Muchas gracias. Yo intento ser muy transparente, intento decir cómo yo lo vivo. También hay que reconocer que cada uno tenemos una forma de vivir la vida en general. Lo que para mí es correcto, para otra persona es incorrecto. Entonces, hoy mi mensaje no es solo para las mujeres que tengan curiosidad sobre el mundo swinger, sino lo que quiero es que las mujeres tengan más curiosidad y sean más partícipes del sexo en general. Eso no quiere decir que hoy te vayas con uno, mañana te vayas con otro y pasado con el de más para allá, sino que, por favor, ser conscientes y vivir el sexo, dejar de mentir, que todas, yo la primera, lo he hecho. ¿De acuerdo? Yo he mantenido relaciones donde se supone que me lo he pasado súper bien en la cama y no es verdad. Ha sido un mero trámite. Queda muy feo lo que estoy diciendo, pero muchas mujeres vivimos así. Os lo he dicho al empezar. Hay mujeres con 30, con 40, con 50, con 20, me da igual la edad, que en su vida han tenido un orgasmo y mantienen relaciones sexuales. Es complicado entender el cuerpo de una mujer en el disfrute. Necesitamos una atención más grande que la de los hombres. Pero también nosotras, mientras estamos con nuestra pareja, nos podemos tocar, nos podemos tener nuestra fantasía, podemos tener muchas cosas. Yo soy más partícipe y atrevida que mi pareja, aunque sea tímida. Perfecto, me encanta. O sea, si tienes curiosidad, si quieres divertirte, o sea, el sexo es algo divertido para todos. ¿De acuerdo? Para todos. Y yo como mujer, cuando yo vivía en pareja, cuando he ido a locales swinger, lo que me gustaba era ver a mi pareja disfrutar. Yo lo comparo siempre como el ir a un parque de atracciones, ir al cine o ir a algo. O sea, lo que me gusta es ir con alguien y verle disfrutar. Y si él disfruta, yo disfruto. ¿De acuerdo? A ver, espera, que hay una pregunta que se me va... ¡Ey! Me habláis tan rápido. Una pregunta. ¿Hay parejas que solo miran o se dejan hacer o tengan parejas cerca? Es decir, que nunca participan activamente con otra pareja. ¿Qué opinas de eso? A ver, son las parejas iceberg, ¿no? Iceberg. Es que a mí no me molestan. Si son respetuosas... no me molestan, porque a lo mejor ellos no quieren hacer intercambio, pero les da el morbo de mirar. Y después ellos en su casa tienen su fantasía. Mientras haya respeto, no tengo nada en contra. Diferente es que miren y después critiquen. Esto lo siento, pero no estoy de acuerdo. Pero ni en el mundo swinger ni en la oficina. O sea, puedes... hablar y puedes comentar y puedes decir cuando tú eres partícipe y centro de atención de algo, si te gusta más o si te gusta menos. Pero las parejas que solo van a mirar, a mí que den el paso de ir ya es mucho, porque hay mucha gente que nunca da ese paso. Tiene ese morbo, pero no se atreve porque tiene miedo del que verá allí dentro o de lo que le puede pasar. Sobre todo más las mujeres que los hombres. No voy a decir que haya hombres que no tengan miedo. ¿De acuerdo? Perdonad, pero es que me estoy resfriando y se me cae el moquillo. Entonces, yo lo que me gustaría es que la gente tuviera muy claro y muy bien amueblada la cabeza. O sea, lo que vas a hacer allí y lo que puedes desarrollar. O sea, es mantener relaciones sexuales con otras personas. Entonces, si tú, como esta persona de YouTube me ha dicho que le gustaría probar él primero y después su mujer, no lo veo ético. O sea, o vais juntos de la mano o no va ninguno. Porque uno primero y si me gusta o veo que todo está bien, entonces le permito a la otra persona ir. Quizá lo he entendido mal. O sea, no, aquí los dos juntos. Después participar y estar. También hay parejas, que tú no lo dices, dices que solo miran, pero después también hay parejas que solo mantienen relaciones entre ellos. También existen estas parejas. Lo que les gusta es son exhibicionistas, ¿no? Es el que me vea mantener relaciones otras personas que no conozco. Tener claro que dentro de un local liberal no se pueden usar teléfonos móviles, no se puede usar nada de tecnología. Por tanto, tú estás muy cómodo, muy libre y haces lo que te apetece. Entonces, hay escenas que son más heavy que una película porno. Entonces, hay gente que eso es lo que le da morbo. Te vuelvo a repetir que no me parece mal que haya personas dentro del ambiente que quieran ir solo a mirar. ¿De acuerdo? Venga, chicos, ¿alguna otra? Uy, espera, que me había perdido... se me había quedado atascado el esta. A ver, esto. Eso que eres de armas a tomar, te dicen por ahí. Hemos pactado eso, aunque iremos viendo paso a paso porque soy muy curiosa. Es que es maravilloso. O sea, si tienes curiosidad, ves, disfruta, mira. Yo, mi mayor consejo es ir despacio. Porque si. Que hay parejas que van como desbocadas. O sea, una vez que dan el paso de entrar, una vez que ven que no ocurre nada, que todo es seguro, que es un sitio divertido, entonces es como una ansiedad y desesperación por disfrutar. Y yo siempre recomiendo que el ir despacio, porque después, cuando vas demasiado rápido, después también salen arrepentimientos. Entonces, paso a paso, tranquilitos. A mí me encanta ver a mi pareja disfrutar, te puedo entender perfectamente. Ver y ser vistos les da morbo. No me refería con respeto, obviamente. Ver con educación dentro del ambiente, con cariño y no desprecio ni crítica. Mi pareja, mi novio, tiene más miedito que yo porque me adora y sufre por mí en realidad. ¡Ay, qué bueno, qué bonito! ¿Pero por qué sufre? Porque te quiere cuidar. Pero si tú estás bien, si tu cabeza está bien... él no tiene por qué sufrir, ¿no? él tendría que estar contento de verte disfrutar y él aprenderá a disfrutar también. Lo importante es que las cosas estén muy claras y lo habléis todo. También hay parejas light, por supuesto, Jesús. Hay parejas, tú y yo lo hemos visto mil veces, que hay muchos tipos de pareja. Pareja que no hace nada, pareja que solo hace intercambio entre ellos, pareja que solo quiere hacer tríos, pareja que solo quiere parejas, que no quiere personas solas. O sea, no ocurre nada. Para mí todo está bien, está perfecto. O sea, os lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. Con respeto, con educación, divirtiéndonos y jugando todos a lo mismo, cada uno lo disfruta a su manera. Saludos desde Madrid, soy de Venezuela y tengo más de 20 años en el swinger. Y he visto y vivido de todo, tanto como single como en pareja. Perfecto, me va bien que seas de otro país, porque, bueno, Venezuela yo no conozco tanto el mundo swinger, pero México sí que parece que hay mucho swinger y algo que se ve mucho en redes, que se quejan ahora mucho las parejas, bueno, las personas swinger, es como que parece que la persona que está sola tenga que pagar todo, el hotel, la cena, las copas, lo que sea, dentro de un trío, cosa que no me parece ético porque yo considero que aquí estamos divirtiéndonos los tres, sea el matrimonio, sea la persona sola, y considero que pues, las cosas tienen que ir a medias, ¿no? Entonces me gustaría saber más de cómo es el ambiente swinger en Venezuela. Jesús me dice exactamente. Es que voy moviendo, chicos, y se me pierde parte de la conversación. Bueno, mujeres, chicas, personas sobre todo, liberar vuestra mente, liberar, disfrutar, conoceros, autoexploraros, que hay gente que no se toca nunca, hay mujeres que no se han visto sus partes íntimas nunca. Por favor, disfrutar de vosotras mismas, no ocurre absolutamente nada. Compraros un juguete erótico, disfrutarlo. Me da igual si es mi amado Sona de Lelo como cualquier otro juguete. Si queréis consultarme, yo no los conozco todos, ¿de acuerdo? Y en eso soy, no voy a decir clásica, pero soy fiel. Y cuando me da por un juguete, o sea, no cambio hasta que se me funde el juguete. Entonces, a lo mejor no tengo tanta experiencia como vosotros os creéis, porque yo soy constante con mi supersona, ¿vale? Pero sí os recomiendo lubricantes, sí os recomiendo probar cositas, disfrutar, relajar vuestra mente, no tengáis cargo de conciencia, no ocurre nada. O sea, ante todo es el respeto, respetaros a vosotros, respetar a vuestra pareja y disfrutar todo lo que podáis. Si queréis hacer el pino puente mientras mantenéis relaciones, a hacerlo. Si queréis chillar como locas, chillar. Si os queréis ir a un local, ir a un local. Si queréis alquilaros una habitación de un hotel, aunque sea en vuestra propia ciudad, hacerlo. Disfrutar, por favor, que no ocurre absolutamente nada. En Venezuela pasa lo mismo que en México con los singles. Y hay parejas que casi caen en la prostitución. Pero claro, no son todas. Lo de la prostitución también ocurre en México, ¿eh? De que hay personas que... Pero ya no es la chica la que está pidiendo eso, sino el marido, que ya me parece a mí un poco proxenitismo, ¿no? Y creo que se está llegando a un punto que se está descarriando, porque la vida swinger o la comunidad swinger en sí, o sea, se basa en el intercambio de pareja. Obviamente el aporte es de una persona single, sea un bull o sea una chica unicornio o sea alguien más, pero el swinger, la esencia es de pareja, del intercambio. El intercambio es sexual, no es ni económico, ni de productos, ni de nada. Tú puedes regalar algo, a ti te pueden regalar, pero obligaciones, ninguna. Y una de las cosas que se supone también es más condición de la vida swinger es que no hay críticas, no hay... clases, no hay mal ambiente en general. ¿El collar que llevas es de sumisa? Sí, pero realmente este es de Bijou Indiscret, gracias Jesús, este es de Bijou y más que de sumisa es un adorno que yo me lo pongo mucho para ir por la calle, porque fijaros que no podrían atarme mucho de él, porque es muy fácil de quitar. Oye, que parece una comercial, yo. Muy bien dicho, totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, a ver, Yo he dicho que os iba a dar una noticia y que iba a hacer un sorteo. Entonces, vosotros sabéis que yo antes tenía Second Se con Iván Pachi, que es una de las personas que lleva Va con Nosotras. Va con Nosotras es unos podcasts para cosas de mujeres, no sexuales, sino todo, desde cosas de abogacía hasta manifestaciones, hasta productos, o sea, es un podcast de mujer. Él y yo somos muy amigos, nos hicimos muy amigos a raíz de una entrevista que él me hizo y entonces me ha creado mi propio canal de podcasts. Así que hoy ya lanzo un nuevo canal, una forma nueva de intentar comunicar sobre la vida swinger, que son podcasts que están en iVoox, están en iTunes y están en Spotify. Entonces me buscáis como Miss Tabú. En algunos sale como Miss Tabú SW o Miss Tabú solamente, con dos S's, con dos O's, acordaros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora solamente están los directos que hemos ido haciendo, porque es algo que lanzo nuevo y aún me estoy haciendo un poquito el programa de lo que quiero hablar y decir, pero voy a pasar todos los directos para las personas que no pueden estar viéndolos, sino que los pueda escuchar directamente en el coche o andando por la calle, pues estarán solamente los audios como podcast. Entonces, todo el que se suscriba en los tres canales que he dicho, sea iTunes, sea Spotify o sea eBooks, lo que voy a hacer es sortear un Zona Christ de color negro maravilloso que yo tengo, ¿vale? Creo que los podcasts los voy a orientar mucho a temas de mujeres, porque es lo que he dicho antes, que somos las grandes olvidadas. Entonces, para el concurso, suscribirse a una de las tres plataformas de podcast, sea eBook, sea Spotify o sea iTunes. Si no lo encontráis, yo intentaré dejar los links a lo largo del día en la caja, ¿de acuerdo? Y, bueno, el sorteo va a ser hasta el día de la lotería en España, el 22 de diciembre, que es el cumpleaños de mi abuela y cumple 100 años. Como no le puedo regalar el son a ella, ese día cerraré el concurso y uno de vosotros lo ganará. Los chicos también podéis participar porque considero que es un regalo maravilloso para cualquier mujer. Mi amado, mi maravilloso. Bueno, también os tengo que decir que hay mujeres que no les gusta, ¿eh? Y me parecía Boris Izaguirre. ¡Hala! Bueno, por lo menos me hacéis reír. Hay mujeres que no les gusta porque es muy potente. Así que no, para mí es maravilloso, pero yo tengo que reconocer que a mí el sexo me gusta un poco fuerte, me gusta intenso. Entonces, Zona para mí es maravilloso, ¿vale? Pues venga, ahora en la cajetilla de YouTube y en todas las redes sociales pondré los links. Y vosotros mismos, suscribiros donde queráis, tenéis hasta el 22 de diciembre y poco a poco, ahora son nuevos, o sea que hay información mínima, pero poco a poco, gracias a Iván Pachi, Iván, que sé que hoy no me estás escuchando, pero ya lo oirás cuando lo edites, y pensar que las intros me las ha hecho él con todo su amor y todo su cariño, así que espero que os guste mucho. Nos vemos. Cualquier consulta, enviadme un mensajito, ¿vale, chicos? Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabu.com. Hasta el próximo podcast.